El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, cualquier cosa que nos pongáis en la cajita de comentarios de iVoox y que ya sabéis, pues que aquí los vamos a comentar. Esto además es como una especie de regreso inesperado porque hace mucho que no grabamos un Responde. Es verdad que no recibimos una afluencia de comentarios que nos permita ponernos aquí a grabar, menos ahora que tenemos un calor de muerte con el verano. Pero creo que hoy la ocasión lo merecía porque tenemos un audio de compañeras aquí desde este lado del programa y también muchos mensajes vuestros desde el otro lado. Así que vamos a intentar ponerlos en común, como siempre aquí, en buena compañía. Así que ya voy a presentar al otro lado a Nuria. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues vamos a intentar cambiar el tema de que hace calor. A lo mejor algo psicológico. Bien. Si tú piensas que estás en la Antártida, yo qué sé. Funciona. Sí, seguro que sí. Seguro que mi espalda sudando también va a cambiar. Pero bien. Mira, aquí estoy. Continuamos con el ventilador a tope, pero con ganas de verme el capítulo de los dragones de esta semana, que todavía no lo he visto. Uf, ¡Qué guay! Yo estoy, vamos, metido en vena, ¿eh? O sea, es que me está encantando. A mí me pasó que la semana pasada me vi tres del tirón, porque llevaba tres sin ver, porque no me había dado la vida y estaba con COVID y historias varias, y me vi los tres del tirón, que eran tres horas seguidas, y se me hizo súper rápido. Qué guay. Eso es bueno. Digo, oye, sí. Y dije, pues estoy contenta. Exactamente. Digo, significa que me está gustando. ¿Tú sabes lo que me pasa a mí? Porque yo lo estoy comentando con un chico que se ha leído todos los libros, se sabe todo, no sé qué. Uf, cómo odio esa gente, de verdad. No, pero a mí lo que me pasa es que como tienen nombres, Daemon, Aegon, no sé qué, no sé cuánto, yo los llamo el del parche, el rarito, claro. La bruja, porque si no, no me aclaro. Hombre, tú y yo también, no te preocupes, claro. Sergio, que no estás sola, yo te doy la mano. Bien. Y a mí me pasa lo mismo, porque es más, me cuesta mucho relacionar nombres con caras, a no ser que sean nombres muy específicos. Entonces, para mí, pues obviamente, pues es lo mismo, así que no te preocupes, que no estás sola en esta aventura. Y además esta gente que tiene como 20 hijos, 50 nietos, que si el hijo se ha casado con su tío, que si el tío tenía antes... O sea, mira, es muy difícil. Yo te voy a contar una cosa. A mí me pasó en la última temporada, al final del todo, o antes de la última temporada. Bueno, hubo una época, no en esta temporada, o sea, no en esta, sino en Juego de Tronos, que me tuve que ver un vídeo de una hora y pico con una libreta y me hice un esquema de quién era quién. Porque ya me había perdido de, a ver, este... ¿Quién es? Porque empezaron como a bifurcarse mucho de muchas casas, muchos sitios diferentes, no sé qué, no sé cuántos, y me hice un esquema y con eso dije, ah, vale, ahora entiendo. Pero wow, cómo la estoy disfrutando, ¿eh? Cómo poquito a poco va viendo la evolución de los personajes, de cada bando. No sé, ¿tú qué eres, de los verdes o de los negros? Uf, qué difícil, Sergio, no me hagas. Yo es que era de un personaje y ese personaje... Se fue. Y entonces, vale. Yo estaba a tope con un personaje concreto. Es que no quiero decir nada porque no la haya visto, así que bueno, yo creo que tú ya me entiendes y si no, luego te lo digo. Vale. Bueno, yo entiendo que además lo guay es que esa pregunta divida lo de en qué bando posicionarse, porque sabes que está bien escrita la serie, creo yo. Claro, yo he de decir que yo soy team Rhaenyra. Claro, yo igual. Sí. Eso sí que lo, porque sí, porque la otra es una sapa de vamos. Pero no es mala. O sea, no, en realidad no quiero decir tiene unos hijos que son por lo que le ha tocado a la pobre, claro. Sí, eso sí, y tiene que vivir con ello, pero claro. Bueno, no es mala, pero ella lo disfruta, me refiero, no disfruta ser mala, sino se está gozando lo que es, bueno, tener unos privilegios y aún sabiendo que se ha equivocado, porque a día de hoy ya sabemos que sabe cosas, igualmente, bueno, pues por entonces es lo que es y ya está, y yo Team Rhaenyra a tope. A mí ella me cae, no me cae, es que yo empatizo, porque yo cuando la veo a la Alicent, las caras que pone, las miradas, es como los hijos que he criado. Angelico, sí. Que he hecho mal, ¿sabes? Que ni uno me ha salido bien. Literalmente bueno. Es angelico, ¿no? Porque es como, la pusieron ahí porque básicamente el padre era un manipulador. Y el padre todo el día jugando con los Warhammers. Literalmente, el padre es un warhammerista total, que a saber dónde está ese hombre ahora, bueno, entiendo que en algún momento volverá, pero claro, tú dices el padre de ella, claro, yo me estaba refiriendo al rey, que era el que jugaba con los muñequitos y las maquetas, claro, yo te digo el padre de ella, la mano del era, rey. Claro, el que era la mano del rey, eso. Era un manipulador que lo que hizo fue plantarla ahí ya a sabiendas de sí. Qué bueno, ¿no? Pero es como, ahora no te quejes porque te están haciendo tremendas cosas en tus partes íntimas, te lo estás gozando y estás ahí, mira. O sea, me refiero, la gente que no te quejes. La gente que vea la serie está muy guay. En el último episodio sale un dragoncito chiquitito. Qué gracioso. Y que nos digan a ver qué votan. Yo tengo clarísimo el porqué, porque al final es de sangre y que ese señor le dijo a esa hija y la ha criado para que fuera reina. Ahora no me vengas tú ahora aquí, usurpadora. Bueno, yo no sé qué opinión tendrá nuestro siguiente compañero Atreides. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias. Pues no tengo mucha opinión ahora mismo. Estoy totalmente desactualizado de la serie porque me ha dado este verano por ver anime como si no hubiera un mañana. Entonces la pillaré del tirón y me la veré entera. Porque además yo soy de los fans antiguos de Juego de Tronos. Y además entiendo muy bien a Nuria lo que dice de coger la libreta e intentar saber por dónde van los tiros. Porque a mí me pasaba, cada vez que le daba a George R. R. Martin, cuando todavía era escritor y no ex-escritor, y sacaba un libro, cogía y yo tenía que coger y buscar de dónde venían todo eso, porque decíais negros y verdes. La original de Juego de Tronos tiene como 20 casas distintas. Entonces, claro, te salía el nombre de un Targaryen y vaya, porque es la de las más conocidas, pero de repente te sale de una casa menor e intenta acordarte de quién es, de con quién está aliado, si ha traicionado a alguien, si va por la mujer, si va por la hija, si va... Era un puto lío. Es muy difícil. Aquí también pasa fulanito ha hablado con Harrenhal. Harrenhal a la vez no sé qué. Yo no sé quién es nadie, la verdad. Pero pasa nada. Exactamente. Y luego ya cuando se empezaba, se iba a otros sitios, que sea Poniente. Vale, estás en Poniente, muy bien. Ahora, al muro. El muro, muy bien, el muro. Ahora, flipabas. O sea, a mí me encanta, soy muy fan, sinceramente. Pero yo creo que es mejor verla toda seguida. Para coger y no perder un poco el hilo, porque si no. Además, aquí no tengo la base literaria, porque esto lo han escrito después, claro, de lo que escribió Martin. Martin lleva sin escribir cosas de Canción de Hielo y Fuego desde hace 10 años largos. O sea, todavía hay quienes estamos esperando a Vientos de Invierno antes de que empezara la serie. Terminó la serie, están sacando esto, van a sacar, además. Yo he leído unos cuentos que están muy bien y van a sacar la serie sobre esos cuentos que escribió hace también un montón de años, que son sobre el Juego de Tronos también antes. Y no tengo la punta de lengua, pero no me sale. Da igual. El caso es que está muy bien, pero todo eso sin sacar el libro. Yo creo que le gusta mucho La Buena Vida, como a todos, y que quizás está un poco cansado de la historia, porque si no, es difícil entender que más de 10 años no saques ni un solo libro. Es raro, porque incluso si él quisiera, seguro que tiene asistentes que le da las líneas maestras y se ponen a escribir ellos, si él quisiera, la verdad. De Alejandro Dumas para acá, anda que no se ha hecho eso, o sea, que ya podría, pero no. Además, él ha dicho, porque sabes que una de las cosas que pasa en la fantasía es que todo el mundo se preocupa muchísimo, pero muchísimo por la salud de George R. R. Martin. Y todos quieren que viva muchísimos años, porque claro, no publica, pero es que además... cuando murió el escritor de La Rueda del Tiempo, Robert Jordan, lo dejó todo listo para que el final de su saga, que, ojo, 14 libros, tampoco estaba mal, para que el final de su saga lo terminara Brandon Sanderson, con las notas y todo lo demás, cuando Sanderson todavía no era tan conocido, ya era un escritor reconocido entre la fantasía, pero no era el rey de la fantasía como es actualmente. Bueno, pues el caso es que lo dejó todo listo. Este ha dicho que cuando se muera, o sea, que quemen sus notas, que quemen todos, y la cosa se acabó y chimpún, directamente. Así que todo el mundo se preocupa por su salud. Es algo muy, muy, muy bonito de ver. Pero vamos, ¿qué te digo yo? Que el dinero y todas las editoriales y tal, y productoras, no van a dejar que eso se quede ahí con él, Hombre, series, películas, bueno, ya lo estás viendo, esto no está escrito por él ni mencionado, o sea que van a mantenerlo, pues, porque da muchísima pasta, porque muchísima gente nos encanta ver qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Y no, yo estoy con el anime, eso sí, un poquito mosqueado, porque he tenido la mala suerte de ver tres series que tienen el mismo planteamiento, y es que empiezo a preguntarme si no hay más ideas, porque hay una que está muy bien, que se llama Wistoria One and Sword, otra que se llama Solo Leveling, que es de la temporada pasada y que tuvo muchísimo éxito, y otra ¿cómo se llamaba? Bueno, y otra muy parecida, que no te puedo decir el título porque los japoneses no saben hacer un título, no entienden que el título no es la descripción de toda la serie, y entonces hacen un título de media página por lo menos. Y el caso es que todas van de un estudiante en una academia de magia que resulta que no tiene talento para la magia, pero aún así quiere llegar a lo máximo de la magia. Y mientras tanto lo pasa muy mal, pero como es muy buen luchador, va a conseguirlo. Tres series, tío. Tres series. Madre mía. Sí, la verdad es que, en fin, lo peor es que como las he visto seguidas, ahora las pequeñas diferencias entre ellas las mezclo. No sé cuál, en cuál ha pasado qué. Pero bueno, pero aún así está muy bien lo de ver anime en verano y películas de terror y series, que es lo que me gusta ver. Completamente. Bueno, pues nosotros hemos hablado bastante de nosotros mismos, pero esto es un responde y lo que vamos a hacer es escuchar. En primer lugar a nuestras compañeras, a Marta y a Ari, que están en Málaga, en la Málaga Jam. Ahora mismo pues están cubriendo el evento, viviéndolo desde dentro, creando jueguecitos. Pero lo mejor es que ellas mismas nos cuenten de qué va el evento, de qué va la temática de este año y todas las cosas que quieran contarnos en el siguiente audio. Vamos a ver qué dicen. ¡Holi! ¿Qué tal? Hola. Aquí estamos Ari y Marta en la plaza del Polo de Contenidos Digitales en Acompañadas Málaga. Acompañadas por unas gaviotas muy canturrionas, esa no, la verdad. Sí, si escucháis mucho ruido hay gaviotas, hay palomas y lo que puedes encontrar en Málaga, porque estamos en la Málaga Jam. Efectivamente, una experiencia chulísima y maravillosa en la que he tenido la oportunidad de participar por segunda vez en este año. La Taylor Swift de las Jams, ha sido una cosa increíble conseguir entradas. O sea, Marta, tú no sabes porque tú vienes como invitada, entonces no tienes que pasar por el estrés que supone hacer esto cada 6 meses, pero yo sí, ya van 2 veces en 6 meses. En enero fue 1 minuto y medio y en esta edición de julio han sido 10 segundos. Las entradas volaron, las conseguimos de milagro. Es verdad que esta vez ha habido 2 turnos para inscribirse. Creo que el primero han sido 10 segundos y el segundo fue 1 minuto. El primero es que voló. Sí, ¿no? Bueno. Sí. Fue una locura, la verdad. Eso es un dato más que señala que esta Jam es muy chula. Ya os la hemos recomendado muchas veces. Sergio también ha entrevistado a Lucía, a Raúl, a su presi, su vicepresi. Efectivamente. Y nosotros siempre os recomendamos pasar por aquí o conocerlo, investigarlo. También os podéis seguir en el canal de Twitch, porque además Lara Smirnova y yo hemos estado desde el viernes cubriendo mucho contenido, así que si no habéis oído hablar de ella, también podéis empezar por ahí y ver todo lo que hemos hecho. Y de hecho, ahora, bueno, cuando escuchéis esto será a las 6 de la tarde, ya se habrán hecho las presentaciones de los trailers, que podréis encontrar el VOD en twitch.tv/malagayam, pero si no, si os conectáis a las 8 podréis ver la entrega de premios seguro, que a ver qué pasa, igual hay sorpresas, igual no, quién sabe. Pero sí, ha sido una experiencia súper chula, la verdad. Esta edición yo he doblado el equipo. A enero fui con 3 personas, fui con Darío y con Mar. Y a esta edición de julio hemos sido 6 personas, 5 de ellas presencialmente. Hemos sido Mar, que ha repetido, y luego Américo, Robert, Retse, y Mortz. Mortz ha estado online. Y bueno, nos hemos repartido bastante bien las tareas al final. Hemos conseguido que cada uno pudiera hacer lo que quisiera y que se sintiese cómodo y que se lo pasara bien, sobre todo. Porque al final, yo siempre lo digo, en este tipo de cosas lo más importante, o sea, el juego es lo de menos. Lo más importante es disfrutar del proceso, porque al final estas 48 horas en un edificio de 250 personas, que evidentemente pues estamos separados por salas, en cada sala hay unas 15 personas, pero quiero decir, es una experiencia. Y yo lo recomiendo sobre todo por eso. Y a nivel de inclusión es una cosa increíble. O sea, me parece... Me encantaría poder hacer un estudio del porcentaje de personas que pertenecen al colectivo que son participantes, porque así a ojo me sale más del 50%. Eso creo que si les piden los datos a la organización, seguramente te lo podría decir, ¿eh? Porque creo que eso siempre lo registran, ¿eh? Me parece. Pues me encantaría saberlo, sinceramente, porque es increíble comparado a otros entornos y a otras jams en las que he estado, la proporción de personas del colectivo que hay. Es que es una cosa increíble. Y dice muy buena cuenta de lo mucho que se cuida en estos espacios, lo seguros que son y lo importantes que son. Porque de verdad que pocos sitios hay como la Málaga Jam. Tenemos la suerte que la Málaga Jam sea precisamente el más grande y el más importante de toda España a nivel presencial. Bueno, de España, de Europa y del mundo. Eso te iba a decir, de España y del mundo, que además eso es muy bonito ver cómo ha ido subiendo en esos datos, porque creo que ya desde la pasada edición ya desde se alcanzó, enero. Sí, desde la edición de enero ya se vio que llegó a ser la jam más grande a nivel también mundial después de la edición de enero, y ahí sigue, está ahí. O sea, pero no solo son los datos, es que la gente que viene aquí se lo pasa súper bien y se está muy a gusto. Tú le preguntas a cualquiera y cualquiera te dirá que es una experiencia increíble y que la recomiendan. Claro que pasa que a más gente se entera, más difícil es entrar claro, cada seis meses. Pero bueno, está bien. Y por deciros que, Amar, no sé si sabéis, si no lo sabéis os lo digo, y si no por recordarlo, que en las jams se hace un juego en 48 horas en base a un tema. Y el tema que ha salido esta vez es de mal en peor. De Guatemala, ¿vale? A Guatepeor. Sí. Y bueno, pues para que lo sepáis también, para cuando Ari os muestre también un poquito del juego que han hecho y para que sepáis cuál ha sido la dinámica. También os iba a invitar a lo dicho, que Lari y yo hemos estado en el canal de Twitch haciendo contenido. Uh-huh. Esta mañana hemos jugado a jueguecitos de esa pasada edición que ya conocemos, cuyo tema era Hazme Reír. Y también os remito a que ayer estuvimos haciendo entrevistas muy chulas. Ha venido aquí gente muy guay, porque además de la Jam, los jueves hay charlitas, las charlitas deluxe. Que yo esta vez no las he perdido, no he podido ir, pero sí que conocí a las personas que la daban y puedo dar buena cuenta de la gente tan maravillosa que es. Sí. O sea que por esa parte, fantástico. Así que os pongo así el pitch breve, pero muy guay. Irene Morgado y Rocío Tomé hablaron sobre dinámicas de empresa, inclusión en empresas, sesgos, la madriguera gamer y femdevs, maravillosas como siempre. Y estuvimos hablando de su mentorización. Lucía, es un lujo contar con ellos, de verdad. Y es algo tan absolutamente necesario. O sea, yo, como ya sabéis, pertenezco a FemDevs, lo he dicho en muchas ocasiones, y de verdad que la labor que hacen y hacemos es una cosa increíble. Y muchas veces está súper invisibilizado, porque hay muchas cosas que hacemos que no salen a la luz precisamente por la delicadeza de las mismas, pero yo creo que la gente debería tenerlo más en cuenta, que es algo súper, súper, súper importante. Os recomiendo que lo veáis, porque ayer también estuvimos hablando de la labor que ha hecho Gamer a lo largo de todos estos años, de la labor que está haciendo la madriguera, que además, y también os remito a contenido del Batallón Pluto, porque Sergio hace poco también entrevistó a Katia Galera, que ha venido precisamente representando a la madriguera junto a Fran Gambero, que son otras dos personas chulísimas y bonitísimas. Y ya lo adelantó en aquella entrevista, y sí, y se ha cumplido, y aquí está. Y también entrevistamos a los miembros del Ex Ludi, que han hablado de jueguitos de mesa. Exacto. Y a Lucía y a Raúl al respecto de Guadalindi, porque también Guadalindi también fue un eventazo. Un eventazo, y tanto, que tuvimos la suerte de participar, bueno, tuvimos, como siempre. di la charlita sobre los juegos poema, que la verdad que no esperaba que fuera a tener la recepción que tuvo, pero mucha gente a raíz de ello ha empezado a hacer jueguitos más personales, más alejado un poco de lo que entendemos como comercial en un videojuego, y creo que es una cosa muy chula de ver. Yo estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de que la gente se vaya animando a, como yo lo digo siempre, ir bordeando e ir caminando un poco por los márgenes. Creo que eso es algo muy divertido de hacer. Sí. Y bueno, por cerrar, gente, os remitimos que tenéis tanto en el canal de Twitch, en el itch.io donde van a estar los jueguitos, y seguidlo porque verdad que es una experiencia muy bonita de disfrutar, de vivir, pero de ver también. Así que ahí tenéis todo el contenido. ¿Y tú qué quieres comentar también, pues, para cerrar, Eri? ¿Quieres también presentar un poquito de tu juego? Sí, voy a hacer un pequeño pitch, porque además para las 6, cuando esto se esté emitiendo, seguramente en directo, porque Sergio no habrá escuchado este audio antes, Sergio, te creemos. Hola, Sergio. estará el tráiler subido de nuestro juego y pinchado y ya podréis probarlo, así que nada, os pasaré el enlace cuando puedas y estoy pendiente. Pero bueno, nuestro jueguito se llama Need for Sleep, en un evidente referencia clara a Need for Speed. Es un juego survival racing, esos son como los géneros en los que quizás se podría encajar, y básicamente consiste en que tú eres el conductor de una caravana, pero tienes sueñito y tienes insomnio, que eso es una cosa un poco chunga cuando estás conduciendo un vehículo o así, porque además es de noche, hay niebla, lluvia, es un poco tiempo asturiano, la verdad, bastante, bastante homenaje. No como el que tenemos aquí, ¿eh? No, para nada, porque ahora mismo estamos con todo el cielo todo nublado, pero el sol me está pegando en la cara y estoy deseando terminar este audio para poder volver adentro, porque de verdad que me duele la cabeza. Pero bueno, el caso, que conduces la autocaravana y tu objetivo es conducir recto hasta que veas una bifurcación, y en la bifurcación pues tú decides si vas izquierda, recto o derecha. ¿Qué pasa? Que para decidir a dónde vas, cada dirección tiene una palabra asociada. Por ejemplo, Marta. O por ejemplo, qué bonita Ari. Palabra. Entonces, qué bonita palabra también. Para ir recto tienes que teclear Marta, para ir a la izquierda tienes que teclear Ari y para la derecha tienes que teclear Sergio. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que la gracia del asunto es que, como el tema es de mal en peor, cada nivel que avances va a haber palabras más largas y menos tiempo para escribir. Uf, agobio. ¿Y qué pasa? Que poquito a poco, cuando vayas fallando, vas a ir perdiendo como vida, y cuando pierdes vida, pues pasa alguna cosa que ya os contaré. Hay algún demonio que puede que os visite y os cuente alguna historieta divertida. ¡Qué guay! Y eso es todo lo que puedo decir. Estoy muy contenta y muy orgullosa de cómo nos ha quedado, porque hemos trabajado muy bien, sin agobios mayores. Bueno, si me hubieras visto a las 11 cómo estaba yo editando el tráiler, yo me estaba en plan, no me hable nadie, por favor, no sé qué. Pero bueno, que al final se sobrellevó y lo hemos hecho muy bien, y creo que estamos todos súper orgullosos de nuestro trabajo. Pues sí. Y de verdad que yo intentaré mostraroslo de todas maneras, aunque como dice Ari, lo tendréis en itch.io para que podáis jugar, porque después, pues aproximadamente sobre las 5:30, bueno, cuando después, más o menos le llegue después aquí de las presentaciones, cuando estoy grabando aproximadamente, empieza la ronda de jugar. Y yo estaré probando juegos, a eso me refiero, así que juegos, también pues tendréis ese resumencillo en el Twitch de la Málaga Jam para ver un poquito el panorama general de algunos de los juegos que se han hecho. Tengo muchas ganas de ver las cosas que se han hecho, porque la temática me parece súper interesante, creo que da muchísimo juego, no como la de enero no me gustó tanto, he de decir, y no sé, tengo muchas ganas, la verdad, creo que pueden salir jueguitos muy interesantes, así que a tope con ello. Ya sabéis que le tenemos mucho cariño a la Málaga Jam y os mandamos un besote enorme a todos vosotros. Nos vemos la semana que viene. Ah, bueno, y por cierto, efectivamente, os habéis dado cuenta, hay un cambio de look que se ha filtrado un poco. Gracias, Yona, por darte cuenta. Ya os lo enseñaré la semana que viene, pero de momento no se hable más. Besitos. Bueno, pues este es el audio que nos ha mandado Marta y también Ari, este mini podcast contándonos lo que están viviendo en la Málaga Jam, es ese juego que está haciendo Ari y el resto del equipo. Y nada, que muchísimas gracias, que espero que lo estéis disfrutando y pasándolo bien, que es lo importante. Tú, Nuria, estuviste el año pasado además por estas fechas allí en Málaga y te lo pasaste bomba, ¿no? Te lo pasaste muy bien. Sí, además yo el año pasado tuve la suerte de poder estar también de parte de Fendeps, haciendo mentoría, y fue una experiencia súper chula. O sea, yo no he vivido la experiencia como, digamos, haciendo el juego, sino pudiendo hacer mentoría, pero la verdad que la recomiendo muchísimo. Entiendo que se acaben las entradas tan rápido, porque lo tienen súper bien montado, tanto los espacios para poder trabajar haciendo el juego como a nivel de cuidados, de comidas, de cenas. Yo sigo en el Discord y en el Discord se avisa, equipo, grupo A ya podéis ir a comer, grupo B ya podéis ir a cenar, ya podéis ir a repetir. Han hecho un torneo de ping-pong, un torneo de frisbee, bueno, que aparte de hacer, o sea, creo que una de las cosas muy buenas que tiene la Málaga Jam es, y entiendo que también es parte gracias al equipo directivo, y es que apoyan mucho que es una jam para disfrutar y que tiene que haber espacios de ocio dentro de, ¿no? Que no se hagan el autocrunch, que tanto miedo, ¿no? Y la verdad que si alguien tiene la oportunidad alguna vez de ir, os recomiendo que vayáis tanto a la de verano o a la de invierno, que seguro que lo pasáis súper bien. Pues mira, ahí queda la recomendación. Y ahora vamos a darle el paso, por supuesto, a los oyentes, porque dice por aquí Jorge Castelló, porque la semana pasada estuvimos hablando de a qué estábamos jugando, a qué estábamos invirtiendo el tiempo ahora en verano. Ari también pidió recomendaciones de juegos cortitos después de haberle echado más de 200 horas al Tears of the Kingdom. Y nos dice Jorge Castelló, gran programa como siempre, enhorabuena por el trabajo, más con lo difícil que se hace en verano y sabiendo que lo hacéis por amor al arte. Yo estoy ahora con el Blasphemous 2 en Play 5 y recibo hoy el Half a Nice Death para Switch. A Ari le recomendaría el Toem para Switch, unas 4 o 6 horas y es muy cuco. Además yo lo encontré rebajado, a ver si ella tiene la misma suerte. Y es interesante lo que comentas sobre lo largo de los juegos, Sergio. Habría que abrir el melón entre juegos largos, que realmente tienen justificados esos tramos largos, y juegos innecesariamente largos, como me pasó a mí particularmente con Final Fantasy XVI. Sí, por poner en contexto, es porque yo hablaba de que seguía jugando al Final Fantasy Rebirth, pero que me estaba costando mucho meterme en la partida porque requiere de demasiado tiempo tuyo, y a lo mejor yo, mis sesiones de juego son de una hora y no me da tiempo a meterme en un mundo abierto con un montón de secundarias y todo eso. Dice sobre esto mismo Sergio Pérez. Hola Batallón, Sergio, a mí me pasa lo mismo que a ti. Últimamente me noto que algo ha cambiado dentro de mí, y más en los veranos. Estoy jugando a un Tomb Raider, al Tomb Raider 20 aniversario. El juego no será muy largo, pero juego una horita y una vez o dos por semana. Hace unos años me lo fundía en unos días, pero algo me ha cambiado y más no puedo estar sentado. Jejeje, un saludo. Y esto, bueno, lo traslado también aquí. Somos nosotros, es el mundo en el que estamos, jugamos menos ahora que antes, ¿a qué se debe? No sé qué piensas de todo esto. Bueno, el adulting, ¿no? Al final, total. No es lo mismo pasar 3 meses de verano en los que tu único objetivo del día es a ver qué heladito me como, ¿no? O si hoy voy a la playa o si hoy voy a la piscina. Que el cerebro lo tienes chamuscado siendo adulta, que tienes un mes de vacaciones si tienes suerte, y que las preocupaciones siguen estando porque no vas a trabajar, pero muchas veces es una de ellas, ¿no? Y al final, sí, pero pues, aparte bueno. De eso, tú no sientes en tu caso, por ejemplo, que yo qué sé, ahora hay como mucho juego, pues eso, muy largo, de mundos abiertos, con un montón de iconos, ¿a ti no te da como perecita? Hombre, tanto, es que yo no juego a mundos abiertos, es el único. Yo siempre lo digo, que a mí me ha roto los esquemas de los últimos años Persona, la saga, porque yo tú lo sabes, ha estado a mi lado, que me decías un juego y vale, un momento, voy a mirar en How Long to Beat cuánto rato dura. Entonces, yo ahora mismo aquí en el ordenador, que estamos grabando, tengo instalado This Train, que creo que dura como 6 o 7 horas, tengo la parte 2, Gods Will Be Watching, que también durará no mucho, el Hitters Where My Light, que también es muy cortito. Me refiero, es que los juegos que tengo, aparte de que son indies, son juegos cortos, porque me cuesta más, que no sé si también os pasa, me cuesta más concentrarme, ya no solo por la calor, sino porque me cuesta más entrar en algo concreto. Cuando los juegos son de mundo abierto me agobio porque quiero como acoger todo, ¿no? Y las secundarias no me da tiempo, o encima las secundarias son muy aburridas. Y es como... yo entiendo que también va con los gustos, ¿eh? Porque a lo mejor aquí, y no digo a lo mejor porque creo que bastante, somos muy de café para muy cafeteros. Porque sí que es cierto que tengo mucha, bueno, mucha gente no, pero tengo conocidas y conocidos que les interesa menos uno el tema de la industria de los videojuegos, y esas personas simplemente quieren jugar a lo que sale, y es correcto, y pues que si un Assassin's Creed por aquí, que si un FIFA por allá, que si un no sé qué por allá, y pues estupendo, fantástico, y al final es disfrutar cada uno como quiera, pero que es cierto que yo, sobre todo... indies, juegos cortitos que no me ocupen y que no me hagan pensar demasiado a veces, que tampoco tengo ganas. Y, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Ninguno de nosotros somos... tenemos un hobby, quiero decir, solamente tenemos una afición, como es los videojuegos. Nos gustan más cosas. Y hace mucho tiempo que en uno de los programas estuvimos hablando de cómo Netflix decía que ellos no competían, o no sé si era Netflix, era alguien que decía que ellos no estaban compitiendo contra PlayStation. Creo que fue Microsoft que dijo que no competían contra PlayStation, sino que estaban compitiendo contra Netflix. Y es verdad, porque a lo que se referían es a que compiten contra el tiempo que tenemos y en qué lo utilizamos. Y es verdad, nosotros tenemos, además tú lo has dicho, Nuria, ya no tenemos dos veranos de 3 meses. Tenemos uno de vacaciones, como mucho. A lo mejor con un poco de suerte tenemos jornada intensiva y hay un poco más de tiempo. Pero ese tiempo que tenemos hay que repartirlo. Si te gusta leer, si te gustan el anime, si te gustan las series, te gusta el cine, te gusta los deportes, si te gusta salir y te gustan los videojuegos, es una entre 7 cosas. Entonces, claro, no es lo mismo que si solamente te gustan los videojuegos. Tienes que repartir el tiempo. Entonces, un juego muy largo que te coja. Por ejemplo, yo sigo flipando con Ari, que lo comentaba la semana pasada. Lleva 200 muchísimas horas con un solo juego, que en este caso es el Zelda, el Tears of the... No, sí, el Tears of the Kingdom. Pues el caso es que... Yo no puedo con eso, porque 200 y pico horas repartido entre todo lo demás puede significar fácilmente 2 años jugando o más. Entonces no, claro. No puedo. Es que hay más cosas que me interesan. Ese es el mal de nuestro tiempo, fíjate, es verdad. Bueno, dice... no, hombre, a ver, es verdad porque, sí. Perdona, pero es importante, sí. Hay un problema con esto, sí. Que he dicho, y como tú has dicho, el mal de nuestro tiempo, y tienes mucha razón, porque crea una sensación de agobio. En sí. Algunos casos, porque tengo todos estos juegos que he comprado, he pagado con mi dinero y no me da tiempo a jugarlos, debería estar jugándolos, pero es que tengo estas series que es que la tengo a medias y van a poner la nueva temporada y no me da tiempo, pero es que encima han estrenado esa película, debería verla porque he visto las anteriores y es que en Navidades se estrenan otra que tiene relación, pero es que además, y el libro que tengo, sí, quiero decir, y si no encima el juego no vende y no hacen una segunda parte, la culpa es tuya por no comprarlo. Así que tengo que comprarlo el día de salida, no encima. Me voy a esperar. Toda razón. No puede ser. Quiero decir, hay que tener una visión sana del tiempo libre y es hacer lo que te apetezca, porque al final todas esas cosas que nos intentan trasladar a nosotros la culpa, como muy bien dices, no tenemos culpa de nada. Nosotros jugamos a lo que nosotros nos apetece, y si resulta que una empresa no vende lo bastante, algo no habrá hecho bien o habrá tenido mala suerte, pero seguro que no es culpa tuya por no haberte comprado ese el primer día el juego, porque por tu venta no se va a salvar la empresa. Entonces disfrutemos de las cosas y tomémoslo con calma, porque agobiarnos por que tenemos demasiadas cosas para disfrutar, hombre, no, lo bueno es poder disfrutarlas porque hay mucho y eliges lo que te apetezca. Pues no sí. Es fácil a veces, ¿eh? No pero es fácil, debería ser así. Pero sería lo ideal. Mira, Anónimo dice que él no está de vacaciones, pero está jugando al Final Fantasy VII del 97 en Switch, el cual ya voy por el Monte Nibelheim, qué guay, es que es un juegazo. Les recomiendo, por supuesto, que escuche el especial que le dedicamos a Final Fantasy VII, ese informe de misión tan chulo. Y luego también tenemos otro comentario de Rage que dice: hola Batallón, gracias por el podcast, es grato escucharlos, realmente se aprecia el esfuerzo. Contarles que estoy indignadísimo con EA App, ¿vale? Con Electronic Arts, la aplicación. Quise jugar estos días a Dead Space Remake. Lo descargo y resulta que está en inglés, chino y otro idioma. Bueno, busco en YouTube cómo ponerlo en español y encuentro que debía seleccionar el idioma español antes de instalarlo. Tonto de mí, pensé. Lo vuelvo a instalar, selecciono español de México, la única opción. Lo descargo, entro al juego y wow, todo sigue igual, no me aparece el idioma español. Investigo un poco más y resulta que el juego solo está en español para Europa. O bien tienes que comprarlo en Steam. Es increíble que en pleno 2024 aún haya juegos con limitaciones por la región. Al final, de tanto buscar, descubrí un truquillo para jugar el juego entero con la demo de Steam de forma gratuita. ¡Wow! Bien ahí, Electronic Arts incentivando a la ilegalidad. La verdad es que es un dato que yo desconocía y también me llama muchísimo la atención, ¿no? Ese bloqueo regional. Pues sí, y además, bloqueo regional del idioma. Y además que tengas que coger y desde el primer momento no puedas cambiar el idioma y tengas que volverlo a instalar, parece, lo que parece más que un bloqueo regional adrede, es una mala ejecución del desarrollo, porque son cosas que yo creo que ya no se suelen dar. Es verdad que tú coges y pones tus juegos en una consola y el juego suele coger por defecto si lo tiene el idioma de la consola. Pero si lo quieres cambiar, lo normal es que puedas cambiarlo en language y ya está. Y sin embargo, aquí, que tengas que coger y hacer un máster, que por lo menos al final le ha salido rentable, pero no es cuestión que tengas que hacer todo un máster para poder coger y poderlo poner en tu idioma estando doblado o traducido. Que lo grave es eso, que es que ya está. Que ya está en español, que no tienes que coger y hacer otra cosa y que no te deje. Pero digo que me extraña que sea un bloqueo regional adrede, sino que me parece una chapuza, que no lo han tenido en cuenta. En fin, de cualquier manera, muy mal. Pues esto, sí. Si siguiera viendo en los juegos físicos el libreto de instrucciones, no pasaría. Ya. Bueno. O que, no, hombre, no, eso se quitó porque contaminaba mucho. Y entonces no querían tener lo que cogieras, porque además fueron las declaraciones cuando los que estábamos allí decíamos, pero ¿por qué quitan los manuales? Si están muy bien, si te sirven para saber cómo jugar. No, es que es por el planeta, por no contaminar. Luego te meten las hojas con la garantía, con la publicidad y con todo eso. En fin, que me sale el abuelo cebollita y empiezo a cabrearme. Pues no hay que cabrearse, porque mira, nos dice Grizzly, ya está aquí, ya llegó, quiero opiniones sobre el Grand Prix. ¿Alguien está viendo el Grand Prix? Yo es que no, o sea, nunca, está muy decepcionante, pero nunca he visto el Grand Prix, ni de pequeño, ni nada, entonces no tengo esa conexión, la verdad, yo no. Yo era súper fiel del Grand Prix. ¿Puedo contar una anécdota? Hombre, claro, lo deseamos. Mira. Yo de pequeña veía Grand Prix con mi madre y éramos muy fanáticas. Y me pasó una vez que, viendo, claro, si tú no lo ves, a lo mejor no entiendes la referencia, pero viendo los troncos locos, que los troncos locos son unos, digamos, como unas plataformas que ruedan, que tienes que saltar de una a otra para llegar al final. Y a lo mejor imagínate como si fuera un juego de plataformas que tiene 6 plataformas, ¿vale? Tienes que saltar desde la A hasta la E. Tienes un espacio entre cada uno de ellos, pero esos giran, ¿vale? Como si fueran troncos que están como cogidos de una esquina u otra. Bueno, la cosa es que se meten en unos viajes que te cagas. Ahora este año no sé si lo hacen. Pues yo me reí tanto con mi madre que me hice pipí. Se me escapó el pis. Bueno, yo he de decir que los troncos locos, yo de pequeña sí que lo veía. Ahora, a veces me lo pongo un rato porque mi madre sí que lo sigue viendo. Yo es que como me levanto muy pronto, y es que ya estoy muerta, es ahora estoy que me caigo encima, y lo veo un ratito. Yo no me hace tanta gracia como antes. Supongo que es porque a lo mejor ya soy adulta y yo creo que le hace gracia un poco más a tirando a boomer. No lo sé, pero yo es decir que ya no me lo paso tan bien. Supongo que también porque estoy más cansada y mi cerebro ya no tiene ni ganas de reírse, ¿eh? Pero no tengo tanta sensación de que sea tan divertido. No sé si es porque ya no estoy yo tan divertida como antes. Es una pena, lo siento. Pero chapó por poder adaptar las pruebas a día de hoy y que no haya sufrimiento animal ni nada, que creo que es algo que en ese momento no nos dábamos cuenta y ahora es fuerte. Y yo es que ni con un palo, o sea, ni entonces ni ahora, nunca me llamó la atención. Entonces no los veía, no los veo, ni lo veré. Y me parece, lo que sí es que me gusta el concepto y me gusta la idea. Me parece un programa blanco, divertido, que tiene un buen fondo y que, como has apuntado, fenomenal. Encima, lo que no estaba tan bien lo han corregido. Es más, has comentado lo de los troncos locos. Parece ser que los han quitado por seguridad. Que por eso creo hombre, que no me extraña, estar. Es que ahí rotura cervical al canto, lo puedo asegurar, ¿eh? A ver, sí, claro, y era una risa, pero no era cuestión, yo lo entiendo. Pues el caso es que, bueno, pues me gusta el concepto, pero lo que decíamos antes, si hay poco tiempo, al final tienes que elegir qué haces, y entonces puedes procurar buscar lo que te interesa más. Y hombre, había pruebas que eran muy chulas. Por ejemplo, la patata caliente, yo me reía lo más grande, porque eso se hinchaba. Y se iban pasando de uno a otro haciendo preguntas y era divertido. Luego había otros como de memorísticos, ¿no? Pero a mí lo que me da pena, y esto no sé si lo sabéis, y es que la semana que ganó España algo, que no me acuerdo qué era la Eurocopa, ¿no? O algo así. Venga, que la vamos a tener. Sigue, por favor. Vamos, ganamos la Eurocopa, lo celebramos. Resulta que dura una vida, quitan el programa y la gente quejándose para un programa que ponen todas las semanas y que ganamos una Eurocopa después de 12 años, que se quejan. Vamos, hombre, ya. Atreides, escúchame. Mi opinión conste. No, yo lo que iba a decir es que imagínate que ese pueblo se llamaba Villalobos de Alcarraz. Yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿vale? La cosa es que habían el ayuntamiento había puesto una pedazo de o sea, los dos pueblos que se enfrentaban, ¿eh? Pues uno de ellos era Villapueblo de no sé qué, que no se llamaba así, me lo estoy inventando, y el ayuntamiento había alquilado, había puesto una pedazo de tele, estaba todo el mundo sentado y se pasaron toda la noche esperando que empezara el programa y el programa final no empezó. Entonces, sí, bueno, es una lástima, pero entendamos una cosa. Sí, sí, no, pero ¿sabéis lo que? No, que hay una. Que yo creo que esto es lo que sucedió, porque yo estaba viendo la celebración de la Eurocopa, y yo creo. Y en la celebración de la Eurocopa estaba siempre señalado que a las 10:30, me parece que era, empezaba el Grand Prix. Pero resulta que en Stuttgart se quemó el aeropuerto y el avión de la selección salió con una hora de retraso. Entonces, llegaron una hora más tarde, luego en las celebraciones, pues ya sabes que los políticos hablan más que yo que sé, con lo cual visita a la comunidad, visita al ayuntamiento, firma a todos los que estaban allí en la comunidad y en el ayuntamiento. Por fin se mueven además a velocidad muy lenta para que la gente pudiera verlos y ver la Eurocopa y toda la pesca. Espectáculo, mientras tanto, llegan y montan otro espectáculo. Al final se fue retrasando la hora. Y en un momento dado, aunque había estado toda la tarde apareciendo la imagen de arriba, la mosca, en la que decía que empezaría a 10:30, lo sustituyeron por lo que iban a poner al día siguiente. Pero creo que fue algo que no esperaban, que tendrían que haberlo previsto, porque realmente es muy fácil que la celebración, después de tantos años, si es que hubo cerca de 1 millón de personas en la calle, o sea, no, hubo más que cuando el Real Madrid ganó la última Champions. Y o sea, probablemente tendría más audiencia que lo que hubiera sido la emisión del Gran Prix. Por supuesto, pero ellos querían las dos cosas, está claro. Y lo podrían haber pasado a la 2, por ejemplo, pero claro, no lo querían pasar por lo que dices, porque el Gran Prix tiene mucha audiencia. La Eurocopa tuvo una audiencia brutal, es lo más visto del año. Sí. Y entonces, claro está, coger y malgastarlo y hacerse competencia ellos mismos, que no están tan sobrados de audiencia, estoy seguro, pues no quisieron hacerlo. ¿Que fue una pena por esos dos pueblos? Pues obviamente sí. ¿Que se podría haber avisado y podría haber supuesto? Pues también. Sí, sí. Pero que fue sobrevenido. Simplemente era el comentario, eso que me sabía mal por los pueblos, pero que a mí, sinceramente, ni me va ni me viene ni la Eurocopa ni el Grand Prix. No te preocupes, Atreides, que a mí nadie me da de comer, solo yo. Yo, fijaos que sí, yo no, ya digo que no tengo esa conexión con el programa, pero sí me gusta mucho el sentimiento de los pueblos que sí salen. Porque, por ejemplo, en la temporada pasada, el año pasado que lo hicieron, el pueblo que quedó finalista, que quedó segundo, es el pueblo de mi compañera de piso, de Bea, de Aguilar de Campo. Y claro, ya estaba volcadísima todo el pueblo. Aquello era como, yo qué sé, una celebración, vamos, por todo lo alto, ¿no? Y es bonito. Aguilar de Campo es una pasada. O sea, hay que visitarlo porque es precioso. Qué guay. Pues eso, de alguna manera también le da publicidad y genera turismo hacia pueblos que a lo mejor hay gente que no los conoce. Así que mira, pues muy bien. Pues sí, está muy bien. Y yo la explicación le he querido dar más que nada porque como estuve asistiendo a eso y vi cómo se desarrolló todo, claro. Decir, que es que ha habido críticas de todos lados, para un lado y para el otro, y en realidad creo que fue una situación sobrevenida y que quizás tendrían que haber sido más inteligentes esperando que esto pudiera pasar, pero que ellos tenían la esperanza de poner los dos programas uno detrás del otro. Sí. Bueno, vamos a cerrar entonces este Responde hablando de lo que fue el informe de emisión de Life is Strange, que gustó muchísimo. Muchas gracias por todos los comentarios que hemos recibido a través de Twitter, también de iVoox y el resto de canales, en YouTube incluso, nos lo han mencionado. Porque es verdad que mucha gente como que le ha picado el gusanillo, se ha comprado el juego y se ha animado a raíz de las cositas que hemos ido contando. Dice Jesudas, muy buenas Batallón, Life is Strange, lo descubrí gracias a los youtubers tales como Richard Betacode y el Rubius de aquellos años, los cuales me incitaron invitaban a descubrir nuevos juegos y experimentar nuevas experiencias emocionales y sensoriales a través del videojuego. Lo compré de salida para Xbox de forma digital y no lo toqué hasta mediados de la pandemia, debido al poco tiempo que tenía en el trabajo y las obligaciones que requería la vida real. La jugabilidad me pareció novedosa para mí, ya que las Visual Novel nunca las había tocado, y la posibilidad que tienen de modificar las historias con el rebobinado para modificar la historia me pareció una forma de modificar las diferentes opciones espaciotemporales, y con ello me marcó, creando en mí un interés por este tipo de juegos y sus potentes historias que ayudan a identificarte con los personajes y a empatizar con cada uno de ellos para comprender por qué ha llegado a esa situación. Creo que es un juego que debe jugar todo el mundo para experimentar de forma virtual la complejidad de las relaciones humanas y lo que conlleva cada uno de nuestros actos. Aunque nos parezcan buenos o malos, para otros no lo son. Por ello, hay que darle una oportunidad a este pedazo de título. Posdata, Nuria, no sabía lo del estilo de música. Me encanta para viajar, estar absorto en mis pensamientos, y a todo el equipo un gran trabajo de investigación. Ha sido un desmembrado de toda la obra con detalles que no conocía. Como siempre, chapó y gracias por hacérmelo. Los trayectos en coche más llevaderos. Pues muchísimas gracias, Jesudas, por ese comentario y que te haya animado también pues a contarnos qué te ha parecido Life is Strange. Es que es un juegazo, ¿eh? Sí, qué ilusión sentirme que no estoy sola, que alguien también lo descubrió por el Rubius. Que a mí me daba mucha vergüenza decirlo, pero mira, veo que al final son experiencias compartidas y que qué guay que lo puedan disfrutar. La verdad que sí, es que es un juegazo y nos quedó un muy buen informe de misión, ¿para qué mentir? Pues sí, es que creo que nos gustaba tanto el juego que le pusimos todo, la verdad. Y a mí me ha alegrado que lo del Rubius, porque para mí, ¿sabes? Enterarme de eso ganó puntos. Nunca he sido especialmente fan de él y recuerdo la serie de dibujos animados que hicieron, que intenté verla y tuve que dejarlo porque la voz me resulta muy desagradable. Pero mira, resulta que hacía cosas buenas y que hizo que gente estuviera mejor. Mola mucho. Pues sí, mira, por dar una efemérides que creo que también le pone el broche de oro a lo que estamos hablando, justo hoy, hace 9 años, se lanzó el episodio 4 de Life is Strange, Dark Room. Me así ha salido que... un tuit, Sergio. Sí. Hemos leído el mismo tuit, es que he dicho, sí, wow, qué bueno. Sí, así sí. Que, fantástico. Ay, qué bonito. Y mira, nos dice también Ant Gegar, nos invita a hacer un informe de misión de True Colors. Ah, ya veremos. La lista de pendientes es muy amplia, así que va a la cola. Hay muchas cosas antes, pero mira, cada juego tiene su público y eso también pues es muy bonito. Así que nada, lo vamos a dejar entonces en este punto, con este regreso del Responde. Ya sabéis que si queréis que hagamos más Responde, pues escribid, poned comentarios para poder leerlos aquí y generar debate y generar conversación. Así que nada, Nuria, que nos vemos la semana que viene. Pues sí, hasta la semana que viene, por favor, a ver si bajar un poco las temperaturas. Voy ahora a beberme 3 vasos de agua con hielo y nada, lo de siempre, que os hidratéis, que gracias por escucharnos y hasta otro día. Pues sí, y lo mismo, traders, nos vemos la próxima semana. Pues sí, nos vemos la próxima semana. Yo ya me he bebido una botella de agua de 1.5 litros y además mi vaso de horchata. Y necesito otra. O sea, estoy muerto. Así que a ver lo que dice Nuria. Ojalá sea así. Y la semana que viene estemos un poquito más fresquitos. Pero aún así me ha molado mucho volver a responder. Espero que nos sigan mandando comentarios y que podamos hacerlos más a menudo. Que siempre es lo que más me gusta. Ver qué opinan los oyentes y hablar sobre ello. Y oye, dad normalmente para temas interesantes. Así que esperemos que se animen. Pues sí. Yo voy a hacerlo. Me voy a beber ahora en cuanto acabemos porque no puedo más. Así que nada, lo dejamos aquí. Un saludo, amigos. Adiós. Yeah.